Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Alejandro Guela Cero. Estudio en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la licenciatura de Mercadotecnia. Bueno, yo voy a hablar de la web 2.0. Esta es una herramienta muy útil, ya que con ella podemos localizar una infinidad de información que es útil para nuestras carreras. Pero para mi carrera, ¿para qué me sirve la web 2.0? Pues me sirve para localizar estrategias de marketing, de ventas o dar a conocer algún producto utilizando todos esos tipos de redes sociales que hay. Bueno, esto es en sí para qué me sirve y esta fue sido mi trabajo. Espero que les haya gustado y ya, chao.